Hola mundo. Hola figurines y figurinas, bienvenidos todos a una nueva edición de Plástico Elástico. Este es el programa 3688 y aquí estamos un día más, como siempre, dignificando la música y haciendo todo lo posible para que tú disfrutes escuchando un puñado de maravillosas canciones. Melodías de hoy, de ayer, de mañana, de aquí, de allá y de cualquier parte, de power pop y de otras muchas cosas más. Un puñado de canciones que ya sabes que suenan tres veces por semana en tu web musical favorita, plásticoelástico.es. Allí tienes el link para escuchar o descargar el programa, la playlist más completa del planeta, un montón de contenidos interesantísimos de música y el listado de lugares a través de los cuales también suena Plástico Elástico. Un beso enorme para todos de Paco Pepe Gil, encantado un día más de estar a vuestro lado y empezamos con el nuevo disco de Jim Basnight. Jim Basnight, un músico muy veterano, con una trayectoria larguísima atrás de sí. Este buen hombre, pues empezó, él viene desde Seattle, de Washington, y empezó muy joven, con 19 años se fue a Los Ángeles, y allí montó una banda que se llamaban los The Moverlys, una banda de punk, power pop, new wave, esa mezcla urgente de finales de los 70, que bueno, tuvo algunas cosas muy inspiradas y que aquí han sonado evidentemente a lo largo del tiempo con sus viejos temas. Y luego ya él en solitario volvió a Washington y a Seattle, y desde allí pues ha seguido haciendo música como Jim Basnight, y su último disco es este, que ha publicado Precedent Records. El álbum se titula Not Changing y ahí estaba esta canción para abrirlo, Code to Live By. Él es Jim Basnight, que abre nuestro programa 3688 de Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y después de Jim Basnight, pues una banda que nos gusta mucho, una banda de chicas, un trío que nos encanta y que tiene un disco buenísimo, el último trabajo con una portada horrorosa, It's Real. Hemos puesto casi todas las canciones. Aquí tienes este Radiate, que todavía no había sonado y que es una joya. X-Hex. Timothy, Betsy Wright y Laura Harris, las componentes de esta gran banda de Washington DC, X-Hex, una banda que además va a estar girando por Europa, va al Reino Unido, a Bélgica, a Holanda, a Francia, Suiza, Alemania y Boquerón para España. Una vez más nos quedamos sin poder disfrutar de una buena banda en un buen momento, en un gran momento, posiblemente su mejor momento. En fin, una pena. Este trío ha hecho un discazo sensacional, este álbum It's Real, del que hemos extraído un montón de cortes aquí, los hemos pinchado, y este uno más, Radiate. Creo que nos quedan dos de todo el álbum por pinchar, y no diría yo que no salgan porque son también muy buenos. Cada día nos encanta uno diferente. En fin, suenan aquí las Hex en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora, pues, el bueno de Crown Fallon, un músico que ha sacado un tipo que viene desde Las Vegas, un tipo que ha sacado un disco buenísimo, Electric Bloom, que ya lo presentamos aquí hace algunos días, que hemos estado escuchando alguna que otra canción. Bueno, pues esta es otra más, East Bay, se titula el temazo. Él es Crown Fallon. She wants to get out of the country. She wants to leave the state. Estaba este pedazo de músico que toca la guitarra con Van der Road, por ejemplo, y que ha grabado para Rumba Records este estupendo álbum, Electric Bloom, del que ya hemos oído algunas cuantas canciones. Es un músico de Las Vegas, un tipo que hace power pop con un toquecillo de Heartland Rock, y es una mezcla curiosa, muy particular, un poquito de garaje también, algo de indie, en fin, un tipo particular. Este musicazo que ha sacado este gran disco pasado 17 de mayo y que nosotros habíamos ido ya oyendo algunas canciones. Electric Bloom de Crown Fallon, la canción East Bay, publicado por Rumba Records. Suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras como Happy FM, con muchas radios repartidas por toda España y distintas frecuencias. También estamos en la Comunidad de Madrid en emisoras municipales como Onda Pedriza, que está en Manzanares el Real. Estamos en Radio Villalba, en Collado Villalba, y estamos en Radio Soto, en Soto del Real. Tres buenas emisoras municipales de la Comunidad de Madrid con muy buena programación. Fuera de la Comunidad de Madrid también estamos en Navarra, en San Adrián, bonito pueblo, en Rebote FM. También estamos en Valencia, otro bonito pueblo que es Sot de Chera, a través de Radio Vacío, suena Plástico Elástico, y en Murcia a través de Radio Caravaca, en otro bonito pueblo, Caravaca de la Cruz. Estamos por muchos sitios con emisoras físicas sonando para ti. Y esto es otra cosa muy interesante, los Radcliffes, que mira tú por dónde me recuerdan un poquito en esta canción tremenda, Here Comes the Rain, un poquito esta banda austriaca a los Clash. El álbum Hell Mental lo ha publicado Monster Zero, ya hemos oído también algunos cortes y este es un temazo. Here Comes the Rain, The Radcliffes. Con una canción tremebunda como es esta Here Comes the Rain, un grupo muy interesante, los Radcliffes, que publican su disco, un álbum con 12 canciones para el sello Zero, Monster Zero. Ellos vienen desde Innsbruck y están liderados por un tipo que le gusta el sonido pues de Queers, Harrons, Ramones, Clash. Esta canción sonaba bastante a Clash. The Radcliffes, de su álbum Hell Mental. Muy recomendable, sí señor, si te gustan los sonidos guitarreros y potentes. Y por eso suena aquí, en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Aquí tienes a otra banda también deliciosa y fantástica, aunque ellos dirían que ellos de deliciosos no tienen nada. Son psicodélicos, a la vieja usanza de sonidos. Ellos se llaman Ulises, tienen un disco preparado, nuevo trabajo, On Safari, sale el próximo 21 de junio. Ya hemos oído también algunas canciones avanzando este disco. Aquí tienes este Dragons, que es tremebundo. Tenía que haber sonado en Juego de Tronos. Los dragones. Dragons, Ulises. Dragons, dragons, Impresionante esta canción, estos dragones de Ulises, esta banda que viene parte de Bath, parte de Bristol y que suenan a rock muy clásico, muy setentero, rock con toques de pop, un poco operístico incluso, pero esa opereta un poco de los Kings, de pacotilla para arrimar el pop o el rock a su sardina. El disco se va a titular On Safari, sale el 21 de junio a través de Black Globe Recordings y ellos se llaman Ulises. Grandísima banda con un muy buen directo además. Esto es Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Vamos con Amoeba Teen, otra buenísima banda. Este es un cuarteto que proceden desde Estados Unidos, desde el Reino Unido, desde Stourbridge, y que graban para el sello Big Steer. Hacen un sonido de pop con ese toquecillo power pop británico, Beatles, Jellyfish, Teenage Fan Club, y con un poquito de raíces también, que podía arrimarse con ese rollo country indie pop de Wilco o incluso más clásico de los Jayhawks. Amoeba Teen, pedazo de banda con gran disco Medium Wave que acaba de publicarlo Big Steel Records. La canción que escuchamos, Sweet and Tie. You thought that you were someone, but this isn't it. And that reality bites so hard. Are you holding up your union card? When the last thing you need is another opinion, scratching around upon a false ambition. Tell me why. Get caught up inside your little white lies. Is there a reason why you come on oh so serious? Amoeba Teen, vaya cancionón que tiene un toquecito muy Teenage Fan Club, también en estas melodías y esas guitarras, Teenage Fan Club cuando se ponen más cañeros, épocas casi prehistóricas de ellos. Amoeba Teen, graban para el sello Big Steer Records y este álbum se titula Medium Wave, acaba de salir. El temazo que acabas de sonar, Sweet and Tie, aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, también a través de emisoras digitales estupendas, musicales como por ejemplo hipopfm.com, una emisora digital más dedicada al pop, y asaltomataradiorock.com, que es una emisora digital más dedicada a la música rock. En ambos está Plástico Elástico. También estamos en emisoras locales estupendas como Radio Pra.nava, que está en Asturias. También en Asturias está Radio El Séptimo Cuervo, aunque se dedica más al motor clásico, a los coches antiguos y tal. Y también estamos en pasiondeportivaradio.com, que allí se dedican a hablar de los deportes de los que nadie habla y además hablar de los deportes de manera normal. Impresionante. Y en todas ellas está Plástico Elástico en su buena programación. Sigamos con Ray Paul. Ray Paul es un tipo que venera a Paul McCartney, venera a los Birds, venera a los Beatles, en fin, venera el pop de toda la vida. Él viene desde Rochester y aquí le tienes con su nuevo álbum, Blue Rubies, que lo ha publicado Cool Cat Music, y aquí está su canción Keep It Confidential, un temón que merece la pena porque es muy pop y aquí somos muy pop. So I'm asleep. Can you keep it secret? Keep it confidential. Baby, don't repeat it. Keep it confidential. Till we get away, having a better, better way. Ooh, it's a complicated scene. It only goes to show. So I'm asleep. Can you keep it secret? Keep it confidential. Maybe don't repeat it. Keep it confidential. Do we get away? Having a better, better way. See how the lies could start. They tear us apart. So look in the eyes and say, don't pues ahí estaba, Ray Paul con este sonido que me ha recordado, fíjate tú las cosas y lo que es la memoria y el almacenar ahí cosas que no vienen, no sé, en fin, porque uno se acuerda. Me han recordado a los Rembrandts, tenían ese toquecillo alegre, dicharachero, pegadizo, juerguista casi, de los buenos de los Rembrandts. la canción que sonaba de sintonía de Friends, por ejemplo. Bueno, pues esto era Ray Paul con la canción Keep It Confidential, que estaba incluida en su último disco, Bloody Rubies, que lo ha publicado Cool Cat Music, que está últimamente, que lo pierde todo ahí, que pierde el culo, como quien dice, sacando discos. Bueno, es muy interesante todo lo que suele hacer Cool Cat Music, y por eso suena aquí en plásticoelástico.es. Nos vamos a ir hasta Holanda para escuchar un mini LP del que ya hemos escuchado también varios cortes. Lo ha sacado el LP en España, lo ha sacado Action Weekend. Se titula So Many Girls y ellos son The Cring, una banda muy beateliana que cierra el disco con este Set Me Free, que es una pasada de canción. The Cring. Pues ahí tenías este temazo de The Cream, Set Me Free, una canción que está incluida dentro de su tercer disco, el tercer álbum de The Cream, y que lo ha sacado a través de Bickerton Records en nuestro país, después de haber sacado un magnífico single 7 pulgadas hace un tiempo. Y bueno, ahí las teníamos con ese sonido power pop, beat, garaje, tan beateliano. Esta canción suena mucho al Rubber Soul de los Beatles, esas guitarras, incluso al Revolver, ese un poco guitarras tipo Taxman y cosas así. Buenísimo el álbum, una auténtica delicia, el mini LP So Many Girls de The Cring. Bueno, un mini LP, no, un LP, tiene 12 canciones, no sé por qué digo mini LP, es un LP como un castillo. Bueno, pues seguimos aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es, y seguimos con buena música, la buena música que nos traen desde Estados Unidos los Parting Lines, un disco que ha publicado en nuestro país el sello You Are The Cosmos, o sea que eso ya es todo un aval de que funciona de maravilla. Y es un dúo que viene desde el sur de California, que suenan cálidos, que suenan fantásticamente clásicos, y que son Tim Ramsey y Trevor Bell Jiménez. Ellos hacen esta música tan maravillosa que han recogido en el álbum See You on the Other Side y se hacen llamar Party Lines. Aquí tienes su canción Out of the Highway, fuera de la carretera, de la autopista. Party Lines. that can't you see through worlds rushing by? My hands are on the wheel, I still know how to feel. It's one breath, one step closer to the last. My hands are on the wheel. Out on a highway, I turn my tunes up. Sun is setting, still I'm making ground. My hands are on the wheel, I still know how to feel. It's one breath, one step closer to the last. My hands are on the wheel. I'm gonna stoke this fire, I'm gonna fan this flame. Ain't gonna turn world plays a cruel game. Out on a highway, I wanna get lost. I wanna dream this dream. The engine's running, the wheels turning, still some things that I ain't seen. My hands are on the wheel, I still know how to feel. It's one breath, one step closer to the last. My hands are on. Ahí estaban los Parting Lines, una banda formada por Tim Ramsey y Trevor Belt Jiménez, que habían estado en Los Ángeles militando en bandas como Tall Tales and The Silver Lightning, y luego también en proyectos paralelos como Little Wings, Dios, Betty Bear. Bueno, cuando terminaron empezaron a hacer este tipo de canciones que recuerdan pues a Fleetwood Mac, a Tom Petty, o sea, maravillosos, realmente sensacionales. Y el disco lo ha publicado Joar de Cosmos, que suele hacer cosas preciosas. Todo lo que edita es una auténtica maravilla. Muy bien presentado, en vinilos y también en CD, pero siempre metiendo notas y de todo. Estupendos, sí señor. Los de Joar de Cosmos hacen un trabajo fantástico, que habría que hacerles un monumento, como a todas las discográficas pequeñas españolas que están manteniendo la música a pesar de no tener posibilidades de sonar más que en dos o tres emisoras, en webs, en sitios muy pequeños, y no tienen acceso nunca ni a televisiones, ni a radio grandes, ni comerciales, ni leches. En fin, una auténtica pena. Monumento para todos ellos, y desde aquí nuestro aplauso, nuestro agradecimiento. Y que sigan así, intentándolo, y por pura constancia. See You in the Other Side, el disco de Parting Lines, suena aquí en Plástico Elástico, plásticoelástico.es. Y ahora vamos con nuestro disco recuperado, el disco de un músico, Steve Forbes, que vendrá próximamente a España. Está, bueno, viene de gira y en Madrid estará el día 5. Ahora te digo las fechas exactas de todo su recorrido, que lo tenía por ahí y que no sé dónde los tengo, como siempre. Bueno, él es un músico de Meridian, de Mississippi, y es uno de los mejores baladistas, si no por, tendríamos que decir, el mejor baladista que conocemos. Nos encanta cuando hace esos tiempos medios, lentos y tal. Tiene algunas canciones históricas como Romeo and Tune, pero tiene discos también sensacionales como este, que publicó en el año 95, titulado Mission of the Crossroad Palms, un álbum publicado por Giant, que es nuestro disco recuperado. Aquí le tienes con la canción How Can You Change the World? ¿Cómo puedes tú cambiar el mundo? Es una pregunta. Steve Forbes. Sleeping alone, could have chose better, but love called the shots, and now you're back on your own. Pretty dreams in the drain pipe, electricity sky. Your love was a sweet thing, I'll not taste it again. Somebody new could do wonders for you, find some man among men. Truly I loved you, truly with tears, no one above you, nobody hears. How can you change the world, change the world? Change the world, be alright, change the world. Let me go, change the world. Es impresionante las canciones de Steve Forbes, la manera de cantar con esa emoción que transmite. Es un tipo muy, muy, muy, muy particular. Tiene tanta emotividad cantando como, por ejemplo, Brian Estepa. Es ese tipo que transmite y que pone los pelos de punta. How Can You Change the World, la canción del álbum Mission of the Crossroad Palms, el álbum, nuestro disco recuperado aquí en plástico elástico. Steve Forbes viene de gira a España por primera vez, porque ya lo intentó el año pasado, pero tuvo justamente un problema de riñón, quimio, en fin, que ahora viene él solo, con guitarra acústica, y va a estar el 4 de junio tocando en Madrid, en la Sala Guirao, en el Centro Cultural Fernán Gómez, dentro de la Americana Music Club en Madrid. Luego el día 6 de junio se va a Barcelona al Rock Sound, el día 7 de junio está en Zaragoza en el Rock and Blues, y el 8 de junio en el Cherry Jazz Bar en San Sebastián, en el Club 44. Una gira más que interesante, y con motivo de ella, pues es por lo que hemos elegido este disco de Steve Forbes como nuestro álbum recuperado, nuestro álbum privilegiado aquí en Plástico Elástico. Plásticoelástico.es. Y seguimos con otro músico que también va a tocar ahora dentro de nada, es Germán Salto. Toca el día 5 de junio en Madrid, la Sala Siroco, dentro del festival Summer in the City, Y bueno, pues cuesta 10 euros anticipadas, 12 en taquillas, y solamente por verle a Germán lo bueno que es, pues merece la pena. Aquí le tienes con su último disco, Far From the Echoes, esperando que haga nuevas canciones. Germán, su hombre de ella, pero Germán, ay, qué cosas. Germán Salto, ni más ni menos, con este Germán, él estará tocando, Germán Salto, estará tocando en el Festival Summer in the City en Siroco el próximo miércoles 5 de junio, a partir de las 9 de la noche, concierto recomendadísimo. Luego también el 29 estará también tocando en otro sitio, en la Granja Festival 2019 con Los Estanques, y eso está en Las Brujas en Daimiel, en Castilla-La Mancha. Así que buenas ocasiones para verle. Bueno, seguimos rápidamente. Aquí tienes a los Rocking Birds, esta banda londinense que, sin embargo, tiene el corazón de las praderas americanas. El disco lo ha sacado Hanky Panky Records, otro de esos sellos maravillosos. More Rocking Birds, su nuevo disco se titula así. Y aquí está este Lonely Hearts de Rocking Birds. Rockin' Birds, qué pedazo de grupo, y este es posiblemente su mejor trabajo, un disco fenomenal, sensacional. Rápidamente, vamos con Nick Eng y su último trabajo, Long Shot, que lo publicó, es autoeditado, y es un disco también tremendo. Es un geniecillo este músico, Nick Eng, de esos que a veces te encuentras por la vida y que merece la pena detenerse en él. Es un tipo que canta bien, compone bien, es una mezcla de power pop con toquecillos, pues un aire Elvis Costello y similares, Nick Lowe, va por ahí, época británica de ambos, la época primera. Su anterior disco, titulado igual que él, Nick Eng, nos gustó muchísimo, pero este yo creo que es incluso más completo. Es un álbum titulado Long Shot, y ahí nos vamos a despedir con esta canción, Too Good for Anyone, demasiado bueno para cualquiera. Con Nick Eng nos vamos. Hasta aquí este programa 3688 de Plástico Elástico. Recuerda que tienes que hacer dos cosas en esta vida: visitar nuestra web plásticoelástico.es y escucharnos. ¿Por qué? Pues porque sin ti no somos nada. En fin, que disfrutéis de la música y la vida, que vayáis a votar, que votéis bien, no metáis la papeleta que no debéis, meter la buena, la que tenéis que meter, o algunas de las buenas, y que nos vemos el próximo día. Nos escuchamos. Nick Eng y su canción Too Good for Anyone. Hasta el próximo día. Ignoring all I've said, my messages to you all seem to be left unread. But you don't even care, you wouldn't even be there. Because when all is said and done, you're just take up time you need to kill. You always beg and plead. Attention is the only thing you seem to need. But you don't seem to mind, so I'll just let you be blind. I won't be part of your hit and run. You just show.